No es una moda, no es pasajero. Esto es la tradición en los barrios de mi abuelo. Toca el bombo fuerte, pues, que escuche la gente. Yo no entendía por qué el fin de semana el bombo y la caja sonaban a 16. Con mis ojos y oídos de niño me sentía re bien. Así que salí de mi casa para saber. Y ahí me encontré con la gente de mi barrio. Del barrio a la Tirana, la fiesta con la reina de verdad. No es una moda, no es pasajero. Esto es la tradición en los barrios de mi abuelo, con la población. Barrio tiraneño, para el guilleño, villero, cumbiero. Historia, historia de mestizos y mestizas. ¡Ay! Ensayando todo el año para la fiesta de las fiestas. Siéntelo, óyelo, cómo suena la viguera en la pobla. Yo no entendía por qué el fin de semana el bombo y la caja sonaba a las 16. Con mis ojos y oídos de niño me sentía chévere. Así que salí de mi casa para saber. Y ahí me encontré con la gente de mi barrio otra vez. ¡Ay, qué emoción al ver! Levante la mano. Del barrio a la Tirana, la fiesta con la reina de verdad.